gritándole. Ojalá, ahí los esperamos. Ojalá que sí. Maestro, yo me traje un dato de la Arena Coliseo. Se llama Arena Coliseo de Occidente. Yo nomás sabía que era de Guadalajara, pues, o la Coliseo. Dice aquí que la inauguraron el 20 de junio de 1959, o sea, hace 65 años. Y definitivamente los días de los tapatíos no serían lo mismo sin este recinto. Los martes de glamour se han convertido en el mejor punto de reunión para amigos y familia que quieren disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. ¿Cierto o no? Sí, fíjate, yo siento, bueno, los expertos son ustedes, pero eso del martes de glamour como que unificó, porque antes había como un desdén a los de la calzada para allá, ¿no? Ah, y los martes llega de todo tipo, sobre todo que extranjeros. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo, nos ha tocado ver unos carrazos, nos ha tocado ver gente que sale... Llegan con chofer. Armada, incluso los guaruras salen armados. Dices, oh, que se vayan rápido, porque no se vaya aquí a armar la balacera y yo ni sabía. Llegan las personas bien seriecitas y se las veas a la salida. ¿Cómo sale? ¡Sí las he visto! ¡Sí las he visto! Por eso, mira, de repente el no llegar a la lucha, pero llegar al final a ver cómo salen todos los de abajo. ¡Ay, qué cosa tan divertida, eh! De verdad, sí. Mira, un comentario pequeño. Una vez hace unos 10 años nos tocó ver una persona que se integró al grupo de la Arena Coliseo en la porra y le decían el ay madre por las secotas. Era un gordito. Okay. Y ese compa llegaba en un carro de los más caros que había en la ciudad y él llegaba a la porra y luego volteaban los muchachos, los que estaban adelante, Miguel, el que le estaba mero adelante, el cara de papa, le decían. Oh, yeah. Entonces ay, Dios. Ese volteaba para atrás y le decía, a ver con qué apodo salgo el día, madre, que vaya, ¿eh? Ay madre. Y el muchacho que él solo llegaba después y decía, ay madre, él solo ay. Nos gritaba. Solo daba su apodo. Ya se identificaba. ¡Ay, qué bonito! Pues es que sí, nos ha tocado ver esa parte, ¿verdad? Y salen así, según ellos, muy presones, pero... Llegan seriecitos y terminan como arañas. Yo no lo quise decir así, pero Roy ya lo dijo. Fíjate, yo cuando llegué ahí, me invitaron a festejar mi cumpleaños mi hermana, porque también mi hermana es parte. Ajá. Y yo le decía, ¿qué? No, vamos a festejar tu cumpleaños. Y yo, a mí, invítame un antro, invítame a bailar. ¿Qué es eso? O sea, ¿vas a festejar? Tengo más de 2 años que no faltamos todos los martes, porque desde el primer martes que fui me enamoré. Oye, yo diría, ¿a qué voy a ir? A ver puros hombres encuerados, sudados. ¿Qué es eso? Y ahora no dejo de gritarles, dame un hijo y abandóname. ¡Ah, no! ¡Órale, perfecto! ¡Ay, caramba! Dice también aquí, que yo me encontré el dato, que a diferencia de los demás recintos de lucha, este de aquí de Guadalajara se inauguró con una pelea, pero de box. Uh-huh. Yo eso no lo sabía y me pareció muy interesante. Pelearon el Chiquis Rosales en contra de Joe Medel. Y ya el siguiente día se realizó una función de lucha libre, donde pelearon Blue Demon y El Espectro. Ahí hubo un mano a mano, pero no pude encontrar, pero ¿ustedes saben quién ganó? ¿Por qué no pude encontrar? Supongo que ganó Blue Demon. Fue el que mandaste. Es el cartel. Cartel. Existe un cartel afuera de la Arena Coliseo de esa primera lucha de luchadores, y esos están ellos dos que dices, ellos son la primera lucha, pero no fue, creo que fue un año después, o no sé. Okay. Tiene otra fecha. Bueno, acá pero yo sí, me, te no digo que internet ganó, nos miente. Pero esa cartel lo mandé a él para que me gusta para una impresión de una playera. De una playera. Aunque esté chiquito. Sí. Aunque esté aquí chiquito. Y que tenga algo representativo de la Arena Coliseo. Sí, la verdad, sí. Esa camisa está bien padre, no manches. Todas. Hoy traemos de todo tipo. Sí, ya vi que cada quien trae la suya. Esta la cortó Místico. Místico. Le quitaron la máscara. Ajá. Estábamos ya abajo en el ring. Ajá. Y yo sin querer, pues yo la traía en la mano y se la aviento para que se tape. La cara. No, ahí has visto la cara. ¡Ay! Será muy místico, pero dame mi playera. A Místico nunca le iba a quedar mi playerita, entonces. Playera. Oye, pero tiene sudor de Místico. Ay, qué bonito. Preocupado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me da el divorcio, pero se salvó. Ay, Dios mío. Ok, pues a ver, maestro, lo dejo hablar porque sí, estoy emocionada y no lo voy a dejar hablar nunca. Yo, bueno, la porra como tal tiene, ¿cuántos años? Pues mire, yo empecé en el 2007, Yo ya de niño fui a la Arena Coliseo con mi papá, después voy a vivir solo con mis hermanos. A una edad de 16 años ya no fui. Me gustó el rock. Ya me fui para otro rumbo, ¿no? Pero cuando volví a la arena, fue en el 2007, y ya había porra. Yo llevé a mi hijo, pero la verdad a mí me... Ya había porra. A mí me el haber entrado otra vez a la Arena Coliseo, me sentí algo mágico. Que ya no, yo ya no he dejado de volver a ir. En días pasados, el 7 de noviembre, fue mi cumpleaños. Y Jimmy dijo, mis hijos, oye, dije, no, es martes, me voy a la lucha. No. Festéjame el viernes. Y así fue. Sí. ¿Alguien más? No, pues yo tengo poco. Yo escuchaba al compañero Gallo, que él está creo desde el 2004. He escuchado así de, pues, de años atrás. De años más atrás, pues, nosotros, yo, a lo menos yo tengo 2 años y medio yendo. Y yo sí me enamoré del lugar, de la terapia. Te sale no sé cuánto, pero ahí es gratis. ¿Te sale más barato? Sí, ese lugar es terapéutico. Eso. ¿Sabes? Perdone, si gustan avisarle a su gente, nos están diciendo que hay problemas técnicos para estar transmitiendo por la página y solamente nos estamos viendo por Facebook. Entonces, si gustan avisarle a alguien, porque acá me están preguntando, pero ya en eso estamos. Yo te quiero platicar lo siguiente. Nosotros nos tocó ver a Místico en sus inicios. Ay, no es que yo sea fan de Místico, pero sí me gusta. Nos tocó verlo en sus inicios. Y fuimos con los sobrinos que estaban chiquitos en ese entonces y con los papás de los sobrinos. Y de repente, yo grito, o sea, yo de por sí soy gritona y estábamos en la lucha y yo grito, yo nada más me acuerdo así que gritaba y volaba y todo. Jamás me di cuenta, de verdad les juro que yo jamás me di cuenta de que yo estaba mentando madres. Y después de un rato volteó un compadre y me dijo... Comadre, con esa boquita come. Y yo, ay, caramba, dije, pues, ¿qué estoy diciendo? No le puedo mencionar. Me dice, yo, ¿cómo crees? Pues, ¿qué dije? Entonces, de verdad es una terapia. Sales así como ligerito de ahí, de todo lo que traías de 8 días antes, ahí lo liberas. De verdad es una muy buena terapia. Fíjate que hay veces que uno está indeciso en ir los martes. A veces dice, ah, pues. Otra vez. Ando cansado, X cosa. Pero ya cuando llegas a la arena, haz de cuenta que se te formatea el disco y la verdad cada martes es algo diferente, o sea, cada martes sales con otro tipo de ambiente y sí, vas y te estresas, o sea, a quitar el estrés un rato, a conocer gente, a convivir, porque pues más que nada pues tenemos mucha comunicación entre nosotros y seguimos conviviendo en muchos lados. Sí se nota, en la arena. Sí se nota. Yo soy integrante de la porra ya 10 años, agradeciéndole a Iván González, que es mi sobrino, él me presentó en la porra como su tía. El famoso. Y él me bautizó. Ah, con razón. Forever. Soy la tía de todos y de todas. Y pues le quiero mandar un saludo a Gallo, porque también él es parte importante de la porra. No pudo asistir, pero aquí está también presente toda la porra en sí, o sea, todos, Yepeto, todos tenemos Yepeto y todos aportamos algo. Que es lo que hace, cada quien tiene un don para que haga que la porra funcione. Más o menos, ¿cuánta gente es la que forma la porra? La porra es variable, me imagino yo que en ocasiones vamos 20, 30 personas, a la siguiente semana van otra vez 30, pero 10 son diferentes. Sí, así, el día que están todos han de ser 50 personas o más. No todos. Aparte, pueden. Un dato que te voy a platicar de esto que decías del Iván González, yo cuando lo conocí en el 2007, Gallito viene porque él trabajaba para una estación de radio. Entonces, él trabajaba para la estación de radio y cuando se arrimaba con nosotros con micrófono a grabarnos, o sea, la porra, nosotros le decíamos, ahí viene Radio Gallito. Por eso se le quedó el apodo, sí. Él es el gallo. Sí. Se le quedó el gallo. Pero él era, eso era. Radio Gallito. Eso se le quedó el apodo. Sí, y las entrevistas ahí, nomás nos jalaba partito para un lado y a ver, en vivo al radio, creo que era Canal 58. Ajá. Entonces... ese es un dato se me hizo muy interesante, ¿verdad? Sí. Porque el cronista arrimarse allí. A la. Cuando en el 2012 llegó Lucha Cumbia, pero tenía otro nombre, como Batucada. Sí. Ajá. Ellos eran de la Quinta Calavera. Sí. Entonces, cuando ellos llegan, nunca supimos, pues, ¿quién los mandó, da? Pues, ¿y estos güeyes qué? Güeyes, ¿qué? Ah, muy buena pregunta. Hoy les preguntamos. Pero, oye, sí, nosotros no fuimos, ¿eh? Nosotros no pedimos mariachi. Sí. Ya como la tercera... semana nos empezamos a acoplar con ellos porque decíamos, pues ahí están otra vez, pues no sabíamos ni quién era. O sea, ellos se acomodan arriba con ustedes. Sí, sí, se acomoda, ah, la, okay, se acomoda Lucha Cumbia actualmente con, ajá, la porra. Ajá. En siguiente fila estamos nosotros y hay otro ambiente pegado al alambrado. Okay. Y hay otro ambiente pegado a Lucha Cumbia, es muy diferente. La verdad son parte, ya que bastas, sí, dimos, dilo. La verdad son parte importante los de la Lucha Cumbia porque de por sí no los aguantamos. Y tú diciendo eso, no, no, no. Con la porra y con la batucada es otro rollo adentro, sí, amigo, o sea, sí, es, sí, otro nivel. Así vayamos 10, 15. Es increíble. No, claro, un ambientazo. El ambiente que se logra, que sientes cuando toca la música. Yo no veo la lucha. O cuando empieza a gritar. A mí me vale gorro místico, dice. Yo no bailar la música. Pero, por ejemplo, dice el señor, escuchar la mejor lucha del mundo. Sí, es cierto, porque lo mejor es en vivo. Sí. Así sea una rola interpretada por un grupo cualquiera, pero estás viendo un grupo en vivo, tocar, sí, tu canción que te gusta. Yo no ocupo ver a un grupo allá ni ir a la Arena México, tengo esta arena en Guadalajara. Sí. Y la verdad es que está muy bonita. Nosotros hacía muchos años que no entrábamos y ese día que me tocó entrar, está súper bonita, súper, sí, pintada, muy los murales. Sí, los sí, murales, la verdad. Ah, yo tengo videos, me la pasé así tomando videos todo el tiempo. Está muy bonito. Sí, sí se ve. Se nota. Oigan, ahorita nos platican de esa serie. Me parece que ya estamos escuchándonos por internet. Ahorita nos van a decir si sí o si no. Cinco fallas. Sí, pero les puse que sí, ya. Facebook. Pero que ya me dicen que ya estamos. Bien. Tranquilo, Juanito, todo bien. ¿Te parece si escuchamos una canción más? Aquí en lo que me organizo yo también, perdón, porque estaba contestando mensajes. Sería una mentira decir que no checo el teléfono en los programas, siempre lo checo, pero hoy estaba un poquitito más. Vamos a escuchar una canción que se llama Me Muero, que no es dile que no, aguas maestro, que es de la Quinta Estación y según nos dijo Roy, es la canción que es más conocida por Místico, así que esperemos lo alcancemos a ver el día de hoy. Vamos a escuchar. Tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Por tu ausencia que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Okay. Ah, ya regresamos, maestro. No, hombre, de lo que se entera uno aquí, no sabes. Oye, a ver, nos escribió María León. Dice, saludos, mi querida porra. Los rudos. Igual. Jorge. Marla León. Ay, sí, es cierto. Perdón, ocupo lentes nuevos. María León es la cantante. Aficionadísima, saludos, Marla. Ok. Y luego acá está Jorge María. Dice: para que no me regañe al rato. ¿Por qué? ¿De qué? ¿O yo? ¿O quién? Ustedes. No lo regañamos. No. Dice César García Hernández: saludos a la tía Forever. ¡Ah, tía! Tiene su pegue de loco. No le hace, mientras se apegue, no pasa nada. Dice Alejandra Galván Solís: saludos, familia, 1000% pobres. Atentamente, la prima. Es la otra loca. Ah, ok, hermana, ok. Hermana de la Chuchi. Oye, se me hace que entonces para ser parte de la porra hay que estar loco. Se me hace, estoy notando. Nada más aceptarlo. El rey y la reina. Ay. Puedo entrar, no pasa nada. Dice Mari AD: saludos, Roy. Saludos a Mari. ¿Ese qué es? ¿También es pegue o no es pegue? Carmen. Ah, sí, Carmen. Ah, somos Uy, Dios mío. Saludos, Carmen. Hasta su vez. Carmelita. ¿Ese es su nombre? Carmelita. Ay, Dios, hasta su de. Ok, Francisco León: tan lindo mi suegro, Bolo. Ah, ¿sí? ¿Sí eres su suegro? Sí. Ah, bueno. Ay, Dios, estoy... Sí, es cierto. Lea usted, maestro, no, en serio. Yo traigo lentes. Son lentes que están mal. Sí, entre la risa. A ver, este sí me lo sé, dice, el árbol 3. Saludos, ya solo voy a las luchas para pelearme con ellos. Ay, sí, ay, sí. Esperamos sí. Hoy. A ver, quiero ver. Yo voy a llegar como a las 10:30. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién eres? Para no, saber se me hace que le va a correr para el lado contrario. Pero bueno. Es güerito para gritarle güero, güerito. Ah, es bueno, gritito. Es modelo. Es blanquito y es modelo de videos. Ah, entonces sí. Güero, güerito. Pareja gay. No creo. Dice Janet Hernández: saludos, mi estimado Roy. Saludos a la güera. Esperemos verla pronto ahí en la arena. Ah, dice Jorge María: era el mensaje, sí, era el mensaje para mí, que para que no diga que no nos ve. Ah, más te vale. Dice Yasmín Nungaray: falté yo. Pues creo que sí. Dice, un mensaje para Roy de Yasmín. Dice: Roy solo va a conocer locas. Oye, y dice el árbol 3, son bien racistas. Es lo que más me gusta. Te van a chiquear. A los negros también les decimos: negro, no somos racistas, pero chingas a tu madre. Sin problema. Ay, mamá y negro. ¡Ah! ¡Qué barba! ¡Tomamos café! ¡Qué bueno que estoy en un término intermedio! Ay, Dios. Con lucha cumbia, Cumbia canta. Ah, ya ves, nunca los hemos visto adentro de la. Fíjate que hace falta que se haga otro bailongo en el casino y vayan con los lucha cumbia. Ay, sí, La mayoría de la porra. Sí. Pues yo en cuanto tenga fechas, en cuanto nos digan que sí, les paso fecha. A ver, dice por último Osvaldo Cartaf: dice, saludos a Bolo, tipazo de persona. Es que es mi papá. ¡Ay, qué bonito! ¡María! ¡Qué bonito! Hace falta Diego, los martes. Pues Diego Osvaldo Carrillo es mi hijo. Ah, ok. ¡Ay, qué bonito! Algo quiere, algo quiere. Fíjese, el sábado, yo... 32 años. No le hace algo quiere, de todas maneras. A su papá. Yo estoy viendo en el casino el fenómeno de la gente, ¿no? Había gente nueva, personas mayores de todas las edades, y todos estaban embelesados, y la magia de la máscara, yo me fijaba en eso. Pasaban ellos y la gente en las mesas, adiós, así porque les ven las máscaras. Tomándose fotos. Y ellos fotos. Bien personificados, ¿eh? De luchadores de su papel. Y si ese me hizo padrísimo esa parte. El dorado y plateado. Sí. Fíjate que llegaron plateados el sábado. Las máscaras es algo emblemático de México. Sí. País que vayas con una máscara. Llama la atención. Es que, ¿sabes? Nosotros platicábamos desde antes que es el portar una máscara te da permiso para que hagas lo que se te antoja, porque nadie sabe quién eres. Que me voy a poner una. Que te voy a decir, en estos tiempos, con esto de los tatuajes, obviamente todo mundo te identifica, ¿no? Pero es como sencillo, de repente no se te puedes maquillar el tatuaje o X, y nadie va a saber quién eres, y estás en otro país, menos. Entonces, los colores, las formas, eso es como muy interesante. Pero sí hay que ser valiente para ponerte una máscara también. Yo les voy a platicar aquí. La chica del staff el sábado. Y llegó en máscara. Volteó y me dijo: ¿cómo te atreverías a bailar con una enmascarada? Y yo, sí, ¿por qué? Y que voltea su bolsa, saca una máscara y se la puso. Y yo, ¡ay! Y existe un video donde andamos bailando ahí. El rayo. ¿De quién? El rayo. Del rayo. Del rayo de Jalisco. ¿Sí? Pero la verdad es que muy bien, yo le decía, es que no tienes calor, o sea, también el tener una máscara, dice, no, compré la más ligerita, ¿no? No está forrada por dentro, no nada, pero sí hay que saber también cómo portas una máscara, claro. Y qué tan orgulloso estás, ¿no? De traerla contigo. Pero fíjate cómo la lucha te marca, ahorita, ese día cuando Xitlali se puso la máscara del Rey de Jalisco, y luego mi memoria se fue al tope de reversa. ¿Se acuerdan? Sí, cómo él sí. Se aventaba así, sí. Pero fíjate cómo en cuanto vi la máscara... ¿Cómo se te queda grabada la agua, Citlali? Ya luego en el tope de reversa. Se aventaba. Se andaba hacia atrás. Con eso se distinguía. Sí. Es que cada luchador tiene su distintivo, ¿no? Yo quiero que nos platiquen ahí poquito. Yo te preguntaba que si a la Coliseo iban de todos los luchadores. Tú me explicabas que no, que van de los que son Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, así es. ¿Sí? Es que hay varias empresas de lucha libre. Está la AAA, está los independientes y lo que es el Consejo de Lucha Libre, que es la Coliseo. Okay. Entonces, pues no se mezcla. Cada quien tiene sus integrantes. Sus arenas. Son celosillos. Pues son diferentes grupos de promotores. Ah, ok. Entonces, pues cada quien tiene su gente. Muchos cambian, se les acaba el contrato, o salen mal y se cambian de empresa. De empresa, es como un sin problema. Ok, y más o menos como qué luchadores nos encontramos cuando vamos allá al Coliseo. El difunto. El difunto, ese a mí me encanta porque la primera vez que, de segunda vez creo que lo vi, lo sacaron en un ataúd cargando en su presentación. ¿En serio? Espectacular, yo estaba con la boca abierta, grito abierto, lo sacaron en un ataúd en su presentación. Wow. El cavernícola. Cuatro personas. Y lo baja y detiene música fúnebre. Ajá. Y se levanta así, se sale así de. Oh, como Drácula. Del cavernícola. Su melena espectacular y sus calzoncillos de cavernícola. O sea, ¿quién se fija en los calzoncillos? ¡Ah! Calzón tía. Chiquito. También todas nos fijamos en sus calzoncillos. En nuestras playeras traemos un luchador que ya murió, Mr. Niebla, y la verdad, pues siempre en nuestras playeras lo hemos portado porque él hacía un ambiente bien rabalero. Sí, ya lo estuve viendo en videos. Y pues desafortunadamente falleció, pero él es una parte importante de la arena Coliseo. Sí, la verdad que sí. ¿A quién más nos encontramos? En ocasiones a nosotros con la porra, cuando estaba Mr. Niebla y el Wagner, uh-huh. O el Elian Park. Uy, el doctor Wagner. No, Rus, pero el Rus era anti nosotros, siempre sí. Nos terminó. ¡Oh! ¿Sí? Pero fíjate que hay una, muchas veces la porra se piensa la gente que no peleamos al luchador, que nomás vamos a hacer desmadre. También conocemos al luchador, claro. Lo respetamos, lo vemos afuera, lo abrazamos, lo saludamos, sí. Nos tomamos fotos. Ya me ha tocado todos. Esa parte, hay sí. Una parte que se debe de respetar, ¿verdad? Sí. Como tú lo dices, la máscara, la magia de la lucha libre, aparte de la máscara, está desde que cruzas la puerta. Sí. Sí. Entras al recinto de la Arena Coliseo y ya eres parte de, ya es tu casa. Sí, sí, sí. Ellas lo ven, o yo las veo ellas, y que nos da un gusto ver a quienes, al que ves cada 8 días, ¿no? Yo la verdad, yo la verdad le digo a ella y a Chucky, ya el día que dejen de venir ya no vengo. Ah. Es que todos. Eso dice, no es cierto. Es infiel. Ay. No, todos formamos. Cambiemos de tema. De esto que comentabas acerca de una máscara, perdón, tía, así es que se me olvida después. Acuérdate que una vez tuvimos un video, me lo mandó un sobrino mío, que ajá, él estuvo allí. Estaba Checo Pérez con su hijo a un lado, sí, los dos enmascarados. Ajá. Termina la lucha y se quitan la máscara y se hacen una selfie así. Ajá. Se la ponen y se salen. ¿No te das cuenta quién está ahí? ¡No! Ajá. Jugadores de Chivas. ¡Wow! ¿Te acuerdas también los medallistas? ¿Ah, sí? Los medallistas olímpicos de clavados, el Pollo y el Duba. El Duba, al Duba es con los... Aficionadísimos a la lucha. Sí. De la porra. Duba de la porra. Es parte de lo que te digo, o sea, tú puedes estar en un lugar y nadie sabe. ¿Por qué? Porque vas vestido igual al de al lado. No estás interesado en que la gente sepa quién eres. Quieres ir al espectáculo y es lo padre. Hace poquito estuvo Randy de Molotov. ¿En serio? Sí, estuvo en la lucha. Ah, ni les manden saludos, cancelaron el concierto. Sí. Ya me acordé. Le mandaríamos una porra, pero no. Vamos a etiquetar a Molotov. Oigan, pues, la canción de ellos, ¿eh? Exacto. Ellos nos pusieron el ejemplo. ¿Qué quieren que hagamos? Es parte de esa también la cantamos con mucha cumbia para todo. ¿Ah, sí? ¡Esa tampoco me ha tocado! No, es que llegas tarde. Es una... Ya no vamos a dar clase los martes. ¡Ay, no! Ok, a ver, nos quedamos en... Ok, dice Víctor Rogelio Moreno Beltrán. Buena combinación, lucha y rock. Se nota empatía entre los participantes. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Víctor. Saludos al famoso Rojas, le dicen el Rojas. Uh-huh. Yasmín de nuevo dice, no sé en qué momento mandó el mensaje, pero dice, ¿otra? Ya párale, supongo que es contigo. ¿Qué hoyo? Pues no sé, pero ya se puso nervioso. Entonces, dice, otra vez tu hijo, dice, el Roy se quitó la máscara y dijo, ¿ya es toda, güey? Ya. No sé, pero así dijo, ya no quiero entender nada. Sí. Siguiente comentario. Pero que lo comente bien. Dice, tía, yo pensé que solo ibas a gritar. No. No. Mira, también voy a ver los calzoncillos. La vista es muy natural. A mí no me gusta la lucha, me encantan los luchadores. Ay, ok. Dice, ay Dios, ¿Giuliano? ¿Así se escribe? Julián Gavilán. ¡Ah! Es que no somos amigos en Facebook. ¡Compa de Nápoles! Dice, saludos a los pobres, saludos a Beto y a Meche, no a Paco, que pues maestro, lo andan cambiando. Dice Alan, o sea, hace el árbol 3, dice, una vez a mis tíos y a mí nos tocó ver a Enrique Bunbury en la Coliseo. ¡Cómo! Cuando estuvo Bunbury, yo sí estuvieron echando los vuelos a su lado de él. Sí. Y toda la gente, chaparrito, nosotros los de la porra le empezamos a gritar, Bunbury es puto. Pues sí, y él dijo, pues sí. El problema es que se paraban los guaruras. Toda la porra. Que no es contigo, en una ocasión de Vicente Fernández. No, cuando fue el Alfaro, ¿sí? Cuando era presidente municipal de donde era. Ay, de no, primero, si quiero ir. Volvió una vez a cuando quiso ser candidato de Guadalajara, ¿no? Y fue entró a la Arena Coliseo con toda su gente, como con 100. Ay, güey. De Rancho Mulca. Hombre. Pues todos lo vimos, Alfaro, chingas a tomar. Y que se viene, se vino la porra, él estaba abajo. Que se pide permiso en la puerta y va y se sube con nosotros para gritarle a los que llevaba ahí. Necesito cambiar de bando, sí, hijo. Sí, bien cuidado con guardaespaldas. No, pues por supuesto. Oye, dice también. Dice. que también iban Lagrimita y un comediante del Canal 4, con su hijo. El chistero y el otro, el... Ramírez. Rafa Ramírez. Ah, él acaba de estar en el casino, tuvo evento. Ay, no, pues sí hay que ir, maestro. Yasmín está con el Rafa Ramírez en ese video. Órale. Oigan, y luego otra cosa muy interesante. Yo pregunté en la mañana que si alguien conocía las canciones con las que entran los luchadores. Y nos llegaron estas. Dice, Bárbaro, el cavernario... entra con La Cumbia del Garrote. Oh, Blue ahora. Panther con La Casa de Madera. Ay, este me encantó. Super Porky con La Bomba. Ay, no, me lo quise imaginar bailando bomba. La bomba. Octagón con La Bamba. La Parca, wow, con el Thriller de Michael Jackson. Esa me encanta. ¿Cómo es, Thriller o Trailer? Thriller, ¿no? Thriller. Sí, es Thriller. Místico con la de Me Muero y ya fue lo que nos dijeron el día de hoy. El Rayo de Jalisco salía con el Jarabe Tapatío, ¿no? No recuerdo. Sí. Sí. Sí, el papá. Wow. Pues vamos a escuchar una cancioncita más, ¿le parece, maestro? Sí. Precisamente vamos a escuchar la de La Bomba. Bomba. Para imaginarnos a Super Porky. Super Porky. Ah, sí. Es demasiada imaginación para mi cerebro, pero no importa. La voy a disfrutar. Regresamos en un ratito, chicos. Sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. La discoteca lo ponen bomba. Toda la gente lo baila bomba. Pero todo se acaba, acaba. Y acaba, acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310 95 4194. Te encantará. ¡Hola! ¡Julián! ¡Julián! Lo que tú crees es que hay agua en esas botellas. Es lo que tú crees. Puro mezcal. Mezcalito. ¡Ay, Dios mío! Que le manden solicitud a Meche y te lleva pan vegano. Ándale, si recibo tu solicitud para ser amigos en Facebook en este momento y nos sigues en Anfibio Radio, te llevo panecito gratis en la noche, Julián. Tiene nuez, nuez, arándanos, amaranto y ¿qué me falta? Avena. No, también, pero ¿qué más le pongo al pan? Ya ni me acuerdo. Hay que poner algo para las Alzheimer. Sí. Ya no coman de ese pan. Ah, está, ya lo hicimos. Dice Diego Herrera, saludos a Bolo. Es lucha cumbia. Del, ah, sí. Ah, sí, sí, ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Panchote. Diego, si me mandas a mí en solicitud, también te llevo un panecito gratis. Diego, aparezco como Mercedes Salazar en Facebook y hay que seguir Anfibio Radio. Y la rompieron en el casino, chicos. Sí. Felicidades, Chacumbia. Dice Yasmín, ¿no quieres que yo también te mande solicitud? ¡Mándame! ¡Mándame solicitud! Y te quiero conocer en la noche, Yasmín. Panecito gratis. Quiero... Ya, ya no hay más, no, ya no mandes solicitudes. Quiero comentar que se me hizo padre de Lucha Cumbia. Ellos se presentaron en el casino como de la arena, ¿eh? Ah, sí. Fueron bien claros. Sí. La arena Coliseo presente. Yo y sí. Se me hizo muy yo padre. Yo quiero agradecer a la arena Coliseo porque gracias a ellos podemos entrar todos los martes. Sí, quiero agradecer. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo lograron ustedes ser la porra oficial? ¿Cómo es que ustedes tienen ese acceso? Porque no siempre se ponen así como tan de modo en ese tipo de lugares. ¿Cómo hubo ese acercamiento? ¿Cómo llegamos? Fíjate que... Ah, bueno, eso es fácil. Bueno, la pobre es en básico. En este país es fácil. No, no, sí, es básico, pero ni poquito, o sea... Ah, de esos no, ¿verdad? Ah, ok, ok. Hubo un tiempo que toda la porra pagaba su boleto cuando costaba 50 pesos. Sí. O el boleto todos pagábamos. Desde ese tiempo. ¿Sí, todavía? Entonces, pasó el tiempo, llegó a haber un acuerdo con la misma administración, porque cada 2-3 años cambiaba. Okay. En la administración de ahora, de actual, con el señor que está actual, con Dani, él nos dejó a la compañera Rocío, que nos dejara entrar 20 personas gratis. Ah, ok. ¿Verdad? Pero la porra creció mucho. Ay, güey. Entonces, que ese era el cumpleaños de Chío, éramos como 35-40 porque queremos festejar el cumpleaños a Chío. Ajá. Y dijo Chío, le dijo al señor, oiga, pues todos vienen por mi cumpleaños, pues pásalos. Ah. Así fue una cosa. Ay, qué padre. Muy bonita. Todo nos pasó. En ese aspecto nos ha apoyado mucho la arena Coliseo, porque la verdad, sin ellos la verdad no entraríamos muchos, la verdad. Y sí, pues quiero darles saludos a Dani, sí, a Olga, a la chica, Nancy, a todos los que están en las entradas por apoyarnos siempre y saludos y al rato nos vemos. Sí, otro dato que eso es muy bueno, aparte de todo, la porra consume, ¿sí me entiendes? Sí. Eso es muy importante, es un dato muy importante. Yo a veces les digo, yo no pisteo, pero yo me meto y compro una 2 chelas para el que sea, órale, cabrón, tome. Es que es como el círculo, es que es el círculo completo, o sea, no te puedes presentar a un lugar. Él también toma mucho y a todos nos invita, a todas sus Nunca me ha tocado una, ¿eh? Nunca. Acabo de ganar una apuesta a su hermana, ganó el Atlas y al rato me van a llevar un 6. ¿Ganó el Atlas? Dios, eso sí es novedad, ¿eh? ¿A quién le ganó el Atlas? Al San Luis. Ah, bueno, golpe de suerte. También quiero agradecer a Bolo, yo personalmente, porque gracias a él también él es el que motiva mucho la porra. Beso. O sea, él es el que está organizando. Roy, ahora hay que gritar esto y yo ya con la batucada, préndele el tambor y vámonos todos. Se cansó mucho. Bolo empieza. Sí, la garganta. Si lo voy a media, si lo voy a un lado. Todos cooperan. Hay un dato que se nos ha olvidado que me decían ellos que platicáramos. En el 2017 vino Gala Luterrot, de nieta de Salvador Luterrot, sobrina nieta, y nos hizo una entrevista a todo el grupo, grabaron. ¿Es el documental? En Netflix. Sí, una parte del documental de Netflix, que fueron 5. Uno de esos 5 programas fue en Guadalajara. Ajá. Y nos grabaron de 1:30 de la mañana a 3 de la mañana para hacerlo en silencio, porque querían que toda fuera adentro de la arena. ¡Ay, qué genial! Junto a... ¿dónde de hecho, creo que donde sí. Se pone, donde se pone la batucada y la porra, ahí fue. Ajá. En ese mismo lugar. Duró 1:30 ya para poderlos ellos editar. Y salen muchos compañeros, salen en esa... Y ella fue muy clara con nosotros y nos apoyó mucho. El haber hecho eso le dio importancia a la porra. Realce, ¿no? Claro que algo. Sí. Aparte de todo, la gente que entra a la arena, se hace un desastre y nos gritamos cosas, pero a la salida todos... Ah, sí. Amigos. Se saludan y bailar juntos. Y la verdad todos, pues... somos muy conocidos ya y todos son conocidos. Yo los veo y se pasean así como por su casa, de verdad. Déjenme hacer, que ya me dijo Yasmín, es la que me agarró de la mano y me llevó a ver a Místico. Ya me está peleando. Pero tienes panecito asegurado, si me manda solicitud, Yasmín. Fíjate que qué padre, de verdad, que volteen a ver a gente que hace algo así de corazón. Porque ustedes no van por un sueldo, ustedes no. Al contrario, van con una lana extra porque van a consumir y saben que hay que ser recíproca la cosa, ¿no? Claro. Y fíjate que, perdón, sí. A mí me pasa, de verdad que tengo un poquito más tiempo, llegó a ir un chico de Puerto Rico, uh-huh. ¿Sí, verdad? De Puerto Rico. En algún momento festejamos los cumpleaños allá afuera. Y nos toca invitar pues a los extranjeros, a los que andan bien ambientados. Uh-huh. Y llegó como un año después. Me di cuenta que fue en noviembre el cumpleaños de mi hermana cuando pasó eso. Yo andaba bromeando con el cuchillo y que... La Chucky. Al siguiente año llega él bien amigo y yo, ¡ah, la Chucky! Y yo... ¿Así nos conocemos? Es la que traías el cuchillo y que el cumpleaños. Y yo así como que... Déjame acuerdo. Se acordaban de mí, de todo. ¡Ay, señor Fong! Ya me voy, pero quería salir en la tele. ¡A poco! ¡Adiós! Al amigo. Ah, se duerme a las 8. 8:15. ¡Ey, apenas! ¡Se le va el camión! ¡Se le va el camión! ¡Se le va el camión! Una cosa yo digo, me voy a pie. ¡No, trae dinero! ¡Saque la copia! ¡Saque la copia! Ya ni le digan que se regresa. Ay, Dios mío. Hasta el taxi se va. Sí. Pero fíjate que yo como lo veo es un ganar-ganar, porque también para la Arena Coliseo, pues mira, ustedes ponen el ambiente. Sí. A veces la gente llega así como tímida, como... Como con miedo, ¿qué es esto? La verdad, a veces están ahí parados a un lado de nosotros y les gritamos, o sea, aquí es para gritar. Es el que no, así de bonito y callado, adiós, ay, ¿qué es eso? Inclusive ellos mismos nos dicen, grítale a mi compa o a mi amiga. O sea, es un ambiente... Sí. Muy diferente, vos lo sabes. Sí, ha habido ocasiones que la gente de abajo, sí, que claro, vienen con grupo, se arriman y me dicen, a quien sea, los que están en el alambrado, les dicen, grítale algo a aquel, se llama este, dan el nombre. Y luego los del alambrado dicen, pues dispáranos una con cerveza y sí. ¡Órale! Dan dos o tres dobles. ¡Órale! Dan muchas, pero estos cabrones todo como tres veces les tiran carrilla, tres veces hacen la porra. Imagínate estar, o sea, vas incógnito cargo, y de repente oyes que te gritan algo y dices, no manches, ¿qué es si, eso? Ya te hace cuenta que si fuera yo, Bolo, ajá, la porra va a gritar, Bolo, Bolo, chingas a tu madre. ¿Y tú? Hasta que te hacen voltear. Sí. Ah, pues claro. No, seré pare, yo. No voltearé. Ay, no. Estamos viendo a ver qué. A no les voy a decir mi nombre. Sí, sí, a uno de traje. Trabaja en Liverpool. Ah. Y así, o que llega a Liga. Camisa rosa. O que llega a la de Rosita. Ajá. El de Rosa es puto. Qué malos. O que llegan así personas gorditas y vuelta, pero a la Minerva. Ah. Gracias. Así es. Ahí es seguro. ¡Qué feo! Es parejo. Pero volvemos a lo mismo. Nadie se enoja. Lo ¿no? que pasa, o sea, en la lucha se queda en la lucha. La lucha, claro. Sí. Ay, pero Dios. Pero sí. Es como repito, hay veces que no tenemos ganas de ir y pues ya cuando llegas a la arena ya se te olvida que no tenías. No, ya no me quiero regresar. No más que la tía, ya vámonos. Ah, tía, por favor. A la 1 de la mañana ya se quiere ir. Oye, fíjate, eso es una cosa, nosotros la primera vez que fuimos, pues estás bien ambientado y baile. Y de repente los de seguridad, yo vi que le dijeron a Pablo, ya córtale, o sea, ya. Y le dijo como por segunda vez y Pablo, bien emocionado. Pues lo que hicieron fue que se agarraron, bueno, no se agarraron de la mano, pero se pusieron dos de los de seguridad, si no hay que hacer chismes. Se pusieron dos de seguridad y comenzaron a caminar para poder sacar a la gente. Yo bien lista me puse del otro lado, ¿verdad? Dije, yo aquí me quedo. Pero sí voltean y te ven con cara de ya váyanse. Es muy justo porque no sabes desde qué hora están ellos ahí y aguantar la gente. O sea, sí es cierto, pero es que es muy poquito. El tiempo de espectáculo de Lucha Cumbia es poquitito, ¿no? Entonces, a nosotros a veces nos tocan que 20 minutos y... Y bailando en un ladrillo. Sí, sí, sí. Está muy lleno. No, a veces estoy grabando porque le digo a Pablo, los voy a grabar. Y estoy grabando y los videos salen. De que me están aventando, sí. No, hecho, si te arrimas, perdón, si te sí. arrimas donde está la porra, pues va a salir puro dedo. Sí. Ay, de hecho, el último martes que fuimos, Pancracio, pues casi les pegaba con el trombón. ¡Ay, sí! Se echaban encima. Sí. No, y la gente se acerca porque ellos comienzan como con su espacio y se van recorriendo, se van recorriendo. Sí, la verdad que sí. Me salgo antes de que se termine la lucha con ellos. Sí, sí, sí, ahí nos vemos. Los aprecio mucho. Dice Mari Ade, saludos para Chuy y Roy de parte de Carla, nos vemos al rato. Ahí está. Te traje un pequeño chequeo, pues. ¡Ay, voy a llorar! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito! ¡Se lo presumas ahí! ¡Claro que sí! ¡Ay, muchísimas gracias, Roy! Sí, soy de esas, soy de esas. Si después se puede hacer otro programa donde podamos asistir más, que sea un campeón. Sí. Por el horario. No, de hecho, no lo vamos a comentar aquí al aire, pero sí tenemos planeado ya lo que queremos hacer. De hecho, para que nos griten ahí todos, y ya lo estamos planeando, ¿ah, maestro? Sí. Si se puede, sí, de hecho, sí, eso lo platicamos. Yo agradezco a toda la porra, en especial a Bolo y a Roy, porque organizaron un festejo de mi cumpleaños. Participaron todos mis sobrinos y las sobrinas también. Ay, qué bonito. Y un abrazo a los de seguridad, porque a la una llegaron a corrernos. Se acabó la fiesta, pero de verdad. Oye, pero hasta la una nos dieron chance. Muy padre todo, porque es organizado. Hemos también participado en Bikini Fest en Chapala. Ah, sí, vi. Yo me aventé los estados de Roy. ¿Dónde anda? Ay, no, Roy, en serio. Hemos ido a Guayafest, hasta Guayabitos. Órale. Ayer también hicimos un evento. Y los niños de cáncer. ¿Con máscara? Ajá. Oh. Participamos con niños con cáncer. Y otro dato, hay que acordarles que también los luchadores están haciendo algo para el 30 de abril y quieren que la gente lleve un regalo hoy dentro de 8 días para ellos llevarlo al hospital civil, independiente de los que regalamos nosotros. Sí, claro. Pero sí, ellos quieren hacer eso y comprar un juguetito para apoyar al luchador, porque a mí se me hace algo importante. Sí, claro. Sí, ahora para el Día del Niño, con lo que... Y la porra quiere regalar el día 30 de abril. Pero en la arena. Pero para el que guste hoy o para el próximo martes, llevar los niños del Hospital Civil ahí en la Arena Coliseo, se están recibiendo los juguetes. Ok. Pero cualquier es para los luchadores. Sí, para que ellos los puedan llevar. Sí, apoyarlos. Ok. Hoy martes se hace la... perdón. Se recaban los juguetes para llevarlos al Hospital Civil por parte de los luchadores. Ok. ¿Sí? Ok. Y el siguiente martes también va a haber este acopio. Uh-huh. Igual participen con nosotros, porque también vamos a dar regalos a los niños en la arena. ¡Ay, qué bonito! Sí. Oigan, y yo les adelanto, mi cumpleaños es el 2 de octubre, por si puedo pasar. Cuenta con nosotros. No se olvida. Jamás en la vida. No, pero la verdad es que, maestro, yo sí me voy a portar muy bien, porque yo sí quiero uno de mis festejos. Tienes allá. Tienes que festejarte. Te vamos la a arena. Festejar. ¡Ay, qué emocionante! Y afuera con unas mañanitas. Sí, no, y aparte, afuera no, eso me da vergüenza. Eso no. Te ponemos máscara. Te ponemos máscara. Una máscara verde, porque. Sí, porque con eso sí me da una vergüenza. ¿Sabes qué? Muy padre tu. Me da, ¿verdad que? Sí, ¿sabes qué? Al final del programa, al final del evento, llegó una señora y me dijo: oye, a mi esposo le encantó tu camiseta, sí, de verdad. Dice, estaba bailando y te estaba siguiendo con la camiseta. Y yo, órale. La playera de Fishman. A ver, sí, está muy bonita, la verdad, sí. Y hoy me traje, ¿este de quién es? Ese es el Demon. Está. Yo soy aficionada. Bueno, ¿para qué decir que Ray él diseña las playeras? Sí, los que quieran ahí les dejamos el dato, Ray. Así rapidísimo, dice Yasmín, que tú te sales pronto, pero nomás a pistear, Roy. Y luego dice aquí, Sierra, que tú organices, es tu espacio, dice. Dice Jesús Muñoz, alegría. Saludos a todos, a la tía, Roy, Bolo y toda la compañía. Saludos, Chuy. Sí, saludos. Saludos. Jeffeto, también es parte importante. Amigo, pues ya nos tocará conocerlos a abuelo. Es un jovencito como de 35 años y un chingo de meses. Nos anda llegando. Es el abuelo y pelo blanco. Ok. Que los saludara, la verdad son muchos. Yo de los que te acuerdes y los demás que no sean sentidos. Primero quiero agradecer a todos, porque sin ninguno de ellos se formaría la porra. Yo sí estoy agradecido con todos. Gracias porque van todos los martes. Quiero agradecerle a Alejandra, Bolo, al Gallo, Chucky, la tía, Neto, Jessy, el Santa, Chío que ya no va. Ah, no, ella no. Osvaldo, el churrito, que especialmente me pidió saludos, el rudo, o sea, son muchos, el chorrito. Pero si no fueran ellos. Y el agave, ¿saben por qué le decimos el agave? ¡Ni idea! Pedro Picapiedra. Pues. Sí. Todos, gracias, y próximamente se espera algo muy bueno, alguien que se que acuerde de algo, otros nombres. Fer, sí, porque ya nos vamos, chicos. Es parte importante, Fer, Neto, Pillo, Gallinota, ¿quién me falta? Chío Fraga, la Cheli, el Cougar, ellos son nuevos, ¿verdad? Creo. Sí, tienen poquito. Tienen poquito, sí. Tienen poquito. Ah, un año más. Saludos a Leo, al Rudo. Saludos también a Tecatito. Saludos a Adri. Jessy ya está mencionada. Saludos a las personas que compartieron y que nos estuvieron viendo. A todos esos. Sí, muchísimas gracias. Y a todos los que nos van a ver después, porque por el horario no siempre pueden ver. Y especialmente a Anfibios por darnos la oportunidad. No, al contrario. De expresarnos y de reír un poco con nosotros. Poquito nomás. Bueno, pero es la primera vez, no es la última. No va a ser la última. Ténganlo por seguro que no. De Lucha Cumbia, que gracias a ellos me conecté con ustedes. Sí, ahí nos vimos. Para realizar este programa. Y nos vemos al rato, si Dios quiere. Ahí nos vemos. Unas chelas. Ave María. Y luego, ¿qué? ¿Por qué mandan esos mensajes? No, apagar apuestas. Sí. No, de verdad, muchas gracias, chicos, por haber estado aquí. Sí, además, mira, ahorita con el calor hay pretexto, la verdad. Pero sí, muchísimas gracias. Yo a Lucha Cumbia, gracias, porque luego me dejan poner mis cosas ahí atrás, porque quiere uno bailar todo cargado. Dices, no puede ser. Pero sí, de verdad, gracias. Esperemos pronto también poder platicar con la gente de la Coliseo, para que ellos nos den su punto de vista como arena, como espacio, ¿no? Sí. También sería muy padre poder platicar con ellos. Y pues nos tenemos que ir, chicos. Muchas gracias. ¿Pero tienen redes sociales? ¡Ahí! ¿Y por qué no hacemos redes sociales de oficial? Sí, claro que sí. Ya se armó el tepache. Ya se armó todo completo. Sí, pues es que es como elemental para emocionar más a la gente, ¿no? Cosas buenas para la porra y para toda la gente. Eso. Pues Juanito, nos tenemos que ir. ¿Podemos poner un minutito de canción de la última? ¿Sí? Ah, ponla toda entonces. Digo, si se puede, pues ya estuvo. Vámonos. Cavernario. Ay, ahí está Lucha Cumbia. Lucha, lucha, lucha cumbia. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.